Muy buenos días, querido Salvador, ¿cómo estamos? Guille, muy bien, gracias. ¿Y tú? También, como siempre, muy contenta y siempre preguntándote cómo estás, aunque pues siempre sabemos que estamos bien. Estando en la divina voluntad, todo está bien. Así es. ¿Verdad? Así es. Así que bueno, estamos iniciando el diálogo número 81. Sí, la última fecha que leímos fue junio 15 de 1904, volumen 6. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver. Es 6:45, Guille, junio Sí. 17. Es como de costumbre, ya aparece disco rayado esto. Son lecciones que Jesús nos va dando y que son increíblemente reveladoras de lo que es vivir en la divina voluntad. Y desde el título, ¿no? Dice, la consumación de la voluntad humana en la divina nos vuelve una sola cosa con Dios. Y aquí tendríamos que hablar horas enteras. Sí. ¿Qué quiere decir una sola cosa? O sea, porque esto va más allá de todo lo conocido. O sea, no es una unión, no es estar junto, no es que Él esté conmigo, no es que Él esté dentro de mí, porque todo eso implica dos. Sí. Él dentro de mí, Él junto a mí, yo junto a Él. Siempre hay un yo y hay un Él. Sí, él y yo. Entonces, aquí dice, y nos vuelve una sola cosa con Dios y pone en nuestras manos el divino poder. Otra frase como para eternizarnos, pero mejor vamos a Sí. leer. Dice esta mañana. Después de mucho esperar, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, mira cuántas cosas se dicen de virtud, de perfección, sin embargo van a terminar todas en un solo punto, es decir, en la consumación de la voluntad humana, en la divina. Lógico, las virtudes tienen una finalidad. Sí. Y la finalidad, bueno, aunque sabemos que la virtud es humana y que es un vencerse a sí mismo, pero es un vencerse para seguir la regla, la ley de Dios. Claro. Entonces, en la medida que yo voy avanzando en la virtud, me voy acercando a lo que Dios quiere, ¿no? O sea, a la voluntad divina. Sí. Por eso es que lo pone así. Dice así que quien más está consumado en esta, se puede decir que contiene todo y es el más perfecto de todos. Porque todas las virtudes y obras buenas son tantas llaves que nos abren los tesoros divinos. Nos hacen adquirir más amistad, más intimidad, más trato con Dios. O sea, esta es la virtud, pero si te fijas, nos está uniendo con Él, pero desde dos seres. Sí. Es una unión igual que la que nosotros podemos hacer con un semejante, ¿no? Con un prójimo. Sí. Así que en el mejor de los casos, en una pareja que se ama, en un matrimonio que realmente se aman, pues pueden llegar a estar unidos en ideales, en gustos, en formas de ser incluso, pero siempre dos, o sea, desde su perspectiva individual. Y luego dice, pero solo la consumación es la que nos vuelve una cosa con Él y pone en nuestras manos el divino poder. Y esto porque la vida debe tener una voluntad para vivir. Ahora, viviendo de la voluntad divina, naturalmente se vuelve dueña. Entonces aquí son dos ideas, Guille. ¿Qué es una consumación? cuando ya se acabó aquello que se está consumiendo, ¿no? Sí. Las virtudes nos pueden llevar a ese estado de irnos consumiendo. Y cuando la virtud ha llegado al extremo total de consumirnos en totalidad, en ese momento empieza esa fusión tan íntima de volvernos una sola cosa con Dios. ¿Sí? Así que eso, bueno, creo que no hay problema. Pero luego lo que sigue, esto es importante. Toda la vida debe tener una voluntad que la anima. Sí. ¿Sí? Aquí la vida la estamos poniendo como el ser. O sea, nosotros, criaturas, somos la vida, pero necesitamos una voluntad para que nos mueva. O sea, que realmente nuestra vida es nuestra voluntad. En la medida que yo me acerco a Dios con mi voluntad, es la virtud, es lo que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Mi voluntad dándome vida y la voluntad de Dios dándole vida a Él. Pero si ahora me consumo mi voluntad, y Él me da su voluntad para vivir, yo adquiero lo de Él. O sea, todas sus cualidades, todos sus actos, todos sus atributos ahora son los míos. Y por eso es que dice que nos pone en nuestras manos el divino poder. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en una forma de decirlo, yo soy Él, o Él es en mí. Quizá la forma de decirlo sea un poquito rara. Él es en mí, no Él está, sino Él es en mí. Y eso es lo que me vuelve dueño de todo lo suyo, ¿sí? Sí. Bueno, así, ¿no? Sí. Y bueno, también aquella frase que le dice Jesús a sus apóstoles, ¿te acuerdas? Que dice: el Padre y yo somos una misma cosa. Así es. Ya, me recordó esa frase del Evangelio. En ellos estamos muy acostumbrados a no entenderlo, porque no lo entendemos. Aceptarlo. A aceptarlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a mí me dicen el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, para mí ya no hay problema. No entiendo cómo, no tengo la menor idea, pero lo acepto. Sí. Pero ahora que me digan que Jesús quiere volverse una sola cosa conmigo, eso ay, sí. me cimbra. Claro. Porque inmediatamente pongo el único ejemplo que tengo, que es el de Dios Trino. Exacto, y es lo que te paraliza ahí de momento. Así es, me paraliza por escrúpulo, porque puedo decir, no, eso no es posible, eso es una herejía. Me paraliza a Luisa la paralizaba de estupor. Sí. ¿Cómo es posible esto? A María la espantó. Sí. ¿Sí? Sí. Porque tenía un conocimiento increíblemente grande de lo que esto significa. Sí. Bueno, pues simplemente que quede en nuestra mente la idea de que quiere volvernos una sola cosa con Él. Y esto lo vamos a empezar a oír de aquí en adelante. Cuando dice que su voluntad quiere hacer una sola con la nuestra. Y hay que irnos acostumbrando, pero sobre todo hay que ir penetrando, Guille. Sí. Hay que ir tratando de meditar. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Porque no se trata de decir sí, sino se trata de entenderlo, para que eso mismo nos sirva de un acicate continuo para decir quiero claro. Para esto. Claro. Para esto, porque es la única manera en que le voy a poder dar gusto a Él, porque es la única manera en que Él se va a ver en mí. Ay, sí. Y por eso te comento que estos diálogos realmente tienen un valor. Y ahora sí me voy a atrever a decir, a usar una palabra, valor infinito, porque son pues enseñanzas divinas. Así que, pues qué importante que lo estemos haciendo, Salvador. ¿Cuántos hemos leído estos volúmenes, estos humildes volúmenes del 1 al 10, Así verdad? Y pues no hemos cachado tanta luz, tanta maravilla. Así que bueno, pues continuemos. es. Así es. Junio 19, Guille. Sí. Son de esos dictaditos de castigos que aparentemente es lo mismo. Sí. Este lo quiero leer porque tiene cosas muy, muy especiales. Vamos a ver, dice, encontrándome en mi habitual estado, oía a mi adorable Jesús que decía junto a mí, hija mía, ¿en qué momento tan doloroso está por entrar la iglesia? Pero toda la gloria en estos tiempos es de aquellos espíritus atléticos que no poniendo atención a cuerdas, cadenas y penas, no hacen otra cosa que romper el sendero espinoso que divide la sociedad de Dios. No sé si lo captemos así en su plenitud. Está hablando de todo lo que viene de 1904 en adelante. Sí. ¿Sí? O sea, porque dice tiempos que está por entrar la iglesia. Sí. Y esos tiempos no han tenido un final, o sea, vemos que cada día estamos más adentro en, pues, ¿cómo lo diríamos? Corrupción, maldad. En fin, se está desintegrando aparentemente la iglesia. Sí, el humo, el humo. No, el humo no. ¿No? La iglesia. Okay, digo el humo que ha penetrado en la iglesia. Ah, ese sí, el humo de Satanás. Sí. Pero la que se está desmoronando es la iglesia. Ajá. Sabemos que la iglesia tiene que pasar por su pasión, igual que pasó Jesús, ¿no? Sí. Para que después, cuando casi esté por morir, venga ese resurgimiento que todos estamos esperando y que pues ya lo tenemos en las manos, ya tenemos Sí. a Luisa, Sí. que es el resurgimiento de la iglesia. Bueno, entonces dice, pero toda la gloria en estos tiempos, o sea, en estos tiempos por venir, toda la gloria de esto está en espíritus atléticos. ¿Qué te imaginas cuando te dicen atléticos? Alguien muy forzado que hace todo el esfuerzo que es capaz Sí. por seguir adelante, que se entrena, que se adiestra, ¿sí? Sí, que rompe obstáculos. Así es. Y eso es lo que está diciendo, que sin poner atención en cuerdas, cadenas y penas, las penas de la preparación de un atleta son pavorosas. Sí. Comida especial, vida especial, no sale, no esto, no lo otro. O sea, se dedican totalmente a lo que van a hacer. A la meta. Ojalá y fuéramos nosotros igual en esto. Ojalá y que esta frase nos pudiera llegar. Sí. Atletas. Sí. O sea, sí, espero poderte decir, Guille, te ganaste medalla. Sí, atletas incansables. Que sin poner atención a nada, rompen el sendero espinoso que divide la sociedad de Dios. ¿Cuál es el sendero espinoso? Este abismo increíble que se ha ido formando en la actualidad entre Dios y la sociedad actual. Para la sociedad Dios no existe. Dios, o sea, ahí está, es. Pero ya nadie lo ve, nadie se interesa en él, nadie sigue sus reglas, nadie sigue sus leyes, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ese es el drama actual. Pero habrá algunos que sin importar eso, se dediquen totalmente a Dios y se dediquen a predicarlo en el sentido de llamar a toda esa población, a ese mundo, creación de Dios inteligente para volverla a llamar a su puesto de origen, que eso es Luisa. Sí. ¿Sí? Ella es como la primera atleta. Entonces, pues nada más vale la pena ver esto, ¿no? Que la predicción de todo lo que la iglesia está pasando y la promesa, porque podríamos tomarla como una promesa, de que habrá almas que se dediquen a romper esas barreras que está viendo, que es la barrera de la concupiscencia, la barrera del pecado, la barrera del placer, la barrera de todo de la indiferencia, sí. Todo el hedonismo de la modernidad que nos impide ver a Dios. Sí. Junio 20, Guille. Aquí es más o menos lo mismo. Y podríamos empezar a ver quiénes son algunas de estas almas atléticas. Dice, las almas víctimas son hijas de la misericordia. Dice, hija mía, ha llegado a tanto la perfidia humana de agotar por su parte mi misericordia. Esto hay que tomarlo con calma, ¿eh? Sí. Esto no es una forma de decir. O sea, Jesús, como verbo eterno, como la verdad, porque Él es la verdad, no puede tomar figuras retóricas para hablar, sino lo que Él habla siempre lleva un fondo de verdad. Claro. Pero aquí en esto no hay figuras. Lo está diciendo tan claro que no hay forma de poder desviarnos y decir, bueno, está queriendo decir esto. No, no, no. Lo está diciendo. Dice, ha llegado a tanto la perfidia humana de agotar por su parte mi misericordia. Pero mi bondad es tanta de constituir las hijas de la misericordia, a fin de que también por parte de las criaturas no quede agotado este atributo. Y estas son las víctimas que están en plena posesión de la voluntad divina por haber destruido la propia, porque en estas el recipiente dado a ellas por mí al crearlas está en pleno vigor. Y habiendo recibido la partícula de mi misericordia, siendo hija, la suministra a otros. Y ahora sí, aquí nos vamos a quedar unos tres diálogos, Guille. No, pues, de veras, es que está... Adelante, porque... Dice, su bondad es tanta que aunque por parte de la criatura ya agotó la misericordia divina. No que haya agotado, no que Dios ya no tenga misericordia. Sí, no, por nuestra parte, la criatura sí. ya no quiere nada de misericordia divina. Entonces Dios tiene que darle a la criatura lo que la criatura quiere, porque tiene que respetar la libertad que le dio. Sí. ¿Sí? Entonces... Pero su bondad es tanta, sabe que nos vamos a perder. Entonces ahora constituye a las hijas de la misericordia. O sea, funda una congregación de hijas de la misericordia. Perdón por eso, una forma de decirlo. Sí, sí. Que son almas, o sea, que se ofrecen totalmente a Jesús, que aceptan todo de Él y que llegan a consumirse, como lo vimos en la lectura anterior, ¿sí? Para que, siendo hijo de las criaturas, no quede agotado el atributo de la misericordia. O sea, Él pone toda su misericordia, siendo hijas de ella, pone su misericordia en la criatura. Y ahora la criatura es la que ejerce esta misericordia. Así que ahora el hombre, el género humano, tendrá que tomar la misericordia, o más bien dicho, tendrá de dónde tomar esta misericordia. ¿Sí? Es ahora por parte de las criaturas, es por la parte de donde se va a ejercer. ¿Sí? Sí. Entonces Dios ya no quiere nada con Dios. Ahora el hombre tendrá que tomar la misericordia del mismo hombre. ¿Sí? ¿Y quiénes son estas almas? Las que están en plena posesión de la voluntad divina. Sí. Por haber destruido la propia. Y luego dice, porque en estas el recipiente dado a ellas por mí al crearlas está en pleno vigor. Y habiendo recibido la partícula de mi misericordia, siendo hija, la suministra a otros. ¿Sí? ¿Qué dijo? Bueno, lo primero, ya lo más o menos lo vimos, ¿no? Son las que están en posesión de la voluntad divina. Así es. Y luego, algo que es importante. Creo que en el diálogo pasado o en el antepasado hablamos de que no hay tres voluntades. Ah, sí. Sino que la voluntad humana es un recipiente. Sí. Que puede actuar, o sea, con lo que está llena. Y puede estar llena o de Dios o del no Dios. Sí. No hay otra. ¿De acuerdo? Y aquí sí. Nos está dando una idea de esta. Dice, porque en estas el recipiente dado a ellas por mí al crearlas está en pleno vigor. ¿Qué quiere decir pleno vigor? Está en pleno funcionamiento. O sea, un recipiente, ¿sí? Sí. Y habiendo recibido la partícula de mi misericordia, siendo hija, la suministra a otros. Entonces vamos entendiendo que la criatura es un recipiente, es una voluntad, pero una voluntad, o sea, ¿cómo diríamos? Una voluntad, una potencia que nos hace vivir, que nos mueve y todo, pero que se mueve y mueve lo que tiene dentro, pero no es por sí misma, sino es por lo que tiene. Y no puede tener más que Dios o no Dios, nada más. ¿De acuerdo? Sí. Entonces luego dice, se entiende sin embargo que para administrar la misericordia a otros se debe encontrar ella en la justicia. ¿Sí? Sí. Y entonces Luisa pregunta, bueno, ¿y quién se puede encontrar en la justicia? Y aquí viene el problema, porque dice, quien no comete pecados graves y quien se abstiene de cometer pecados veniales ligerísimos por propia voluntad. Así que por eso dije que era el problema, pues porque sí. Para encontrarnos en la justicia debemos estar en esto, y si no estamos en la justicia, difícilmente podríamos llegar a ser un recipiente en pleno vigor. Bueno, pero a Dios que no se le atora nada, pues Él dice que ha llegado a tanto su bondad de constituir a esas hijas. Entonces, como bien nos has venido diciendo, ¿no? Por los escritos que vamos leyendo, que bueno, mientras más nos vayamos adentrando, llegará un momento en que se nos irá quitando, posiblemente así poco a poco, en un como proceso, ese mentado fomite, ¿no? O el fomex. Sí, pero eso es personal, Guille, eso nunca será de Dios. Oh. Sí, o sea, perdón que te lo diga así, pero ¿qué chiste tendría que sea Dios el que lo haga? Te estaría obligando. Y esto debe ser personal, debe ser voluntario. pues es voluntario el que te vayas fundiendo cada vez más profundo, ¿no? Sí, pero ese es juego de palabras, Guille. Porque si lo vemos así, es un juego de palabras donde podemos defender cualquier posición. Aquí la posición, la única posición que Dios adopta es Él obra en la medida que tú aceptas. Sí, pues nunca así dicen. Obra cuando tú no aceptas para que después aceptes. Ah, ya. Sí, pues vaya, eso es lo que voy entendiendo. Conforme tú te vayas disponiendo, así es. Es como Dios va a ir obrando en ti. Así es. Y en ese caminar de tu disposición y la bondad de Dios, pues yo entiendo que podremos llegar a algo así, ¿no? Así es, por eso te digo, pero es siempre, el que va a obrar es Él. Siempre. Siempre, pero el que va a disponer es el hombre. Entonces yo dispongo, ¿sí? Es el refrán aquel, el hombre propone y Dios dispone. Pero en esto es al revés. Dios propone y el hombre dispone. Dios propone, vive en mi voluntad, Guillermina. Pero la Sí. que dispone es Guillermina, que La le que dice se sí o no. sí, la O le que se dice decide. hasta dónde. Sí. ¿De acuerdo? Sí, yo pienso que sí, es claro. Así es. Es claro. Bueno, junio 29, Guille, 6:48. Para seguir Sí. con el mismo tema, ¿no? Sí. Dice, hija mía, la señal de que mi justicia no puede soportar más al hombre y está en acto de mandar graves castigos, es cuando el hombre no puede soportarse más a sí mismo, porque Dios, rechazado por el hombre, de él se retira y hace sentir al hombre todo el peso de la naturaleza, del pecado y de las miserias. Y el hombre, no pudiendo soportar el peso de la naturaleza sin la ayuda divina, busca él mismo el modo de destruirse. Y creo que esto es muy actual. O sea, ya no nos aguantamos nosotros mismos y estamos buscando el modo de destruirnos. Creo que ejemplos no hay necesidad. Esto se ve diariamente en todos lados, ¿no? Sí. Así que nada más queda como un dato curioso. Es el signo para conocer que Dios se retira del hombre. Ay, sí. Y bueno, pues podemos deducir que en la actualidad lo más probable es que Dios ya se haya retirado. Dejó a una hija de su misericordia, que es Luisa. Y de ella estamos tomando todos. Sí, sería válido el ejemplo. Sí, yo pienso que sí, aunque pues está muy fuerte esa idea, ¿verdad? De que Dios se retira y que probablemente ya se haya retirado. Pero no es idea, Guille. Sí, bueno. O sea, lo dice él. Uh-huh. En otro lado dice que el peor castigo que él puede dar es retirarle su asistencia al hombre. En otra parte dice que él ordena a los ángeles de las ciudades ya no asistirlas, ¿te acuerdas? Sí, y también del silencio de Dios. Pues, así es. Todo eso es para ponernos a temblar. No, yo más bien diría para ponernos a pensar. Porque el temblar no me lleva a nada más que al temor. El pensar me puede llevar a convertirme. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a analizar esto que está pasando y vamos a tratar de seguir adelante, ¿no? Claro, y a considerar la Eucaristía en el valor que debe estar en nuestra alma, ¿no? En nuestra vida. Así es. Ah. El siguiente es Guille, Julio 14. Dice, la vida es una consumación continua. Sí, hija mía, la vida es una consumación continua. ¿Quién la consume por los placeres? ¿Quién por las criaturas? ¿Quién por pecar? Otros por los intereses. Alguno por caprichos. Hay tantos tipos de consumación. Ahora, quien esta consumación la forma toda en Dios, puede decir con toda certeza, Señor, mi vida se ha consumido de amor por ti. Y no solo me he consumido, sino que estoy muerta solo por tu amor. Por eso, si tú te sientes consumir continuamente por mí, por mi separación, puedes decir que mueres continuamente en mí y tantas muertes sufres por amor mío. Y si tú consumes tu ser por mí, por cuanto se consume de ti, otro tanto adquieres de divino en ti misma. Creo que esto es también muy claro, todas las palabras de Jesús, ¿no? Pero vale la pena entender lo siguiente: nuestra vida es una consumación continua, la estamos consumiendo. ¿Cuánto tiempo nos dure? Todavía no sabemos. Lo único que sí sabemos es que va a llegar a un final absoluto y no va a haber forma de poder dar marcha atrás. ¿De acuerdo? No sé. Ahora, es cómo la consumo. La puedo consumir en el mundo, en los placeres, en los vicios, en el trabajo, en lo que sea, pero que son cosas caducas, que a final de cuentas se van a quedar en la tierra. No me voy a poder llevar absolutamente nada. Entonces estoy consumiendo el bien de mi vida por una nadería. O sea, ¿cuántos que consumen su vida en placeres, en juegos, en vicios, en hábitos, en Trabajos. trabajos, en, o sea, en fin, mil cosas, ¿no? Llega un momento en el que nos la vamos a terminar. Ahora, lo importante no es cómo la consumí, sino lo que me llevo de eso. Sí, no hagan tesoros en la tierra. Es porque yo creo que ya para el momento, para las personas, para las que son estos diálogos, ya todos estamos convencidos de que Dios existe. Sí. No creo que haya necesidad de hablar de conversión. Entonces, lo importante es decir, bueno, ¿qué me llevo? ¿Qué me dejó esta vanidad? ¿Qué me dejó este placer? ¿Qué me dejó este despilfarro? ¿Qué me dejó lo que sea, estas diversiones? Porque hay quien consume su vida en diversiones. Y Sí. diversiones sanas, ¿no? No estoy hablando de diversiones malsanas. Ilícita, sí. Y sin embargo, no ponemos atención a eso. Entonces, bueno, el día que yo me muera, Guille, me voy a morir como humano. Y voy a suponer que me voy a salvar, porque me voy a ir al purgatorio. Cuando se me presente Jesús, le voy a decir que sí, voy a entender todo lo grande, todo lo inmenso que era Él y todos los derechos que le robé por seguir mi vida. Me voy a arrepentir de haber despilfarrado mi vida en todo lo que hice, ¿sí? Bueno, pero ahora dos preguntas. Una vez salido del purgatorio, ya que entre al cielo, ¿ahora qué? ¿Qué gloria le voy a dar a Jesús? ¿Qué gloria le voy a dar al Padre? Ninguna. Toda la gloria será de Jesús. ¿Sí? Jesús puesto en mí es el que está glorificando al Padre, pero yo no le estoy dando nada. y por lo tanto es directamente proporcional esa gloria a la gloria que yo puedo obtener, que yo voy a gozar. Por lo tanto, mi gloria va a ser ínfima. Y porque es ínfima es por lo que no le puedo dar gloria a Él. Y aquí es donde las últimas palabras de esta lectura hay que meditarlas muy bien. En la medida que me consumo por Él, es en la medida que adquiero de divino en mí. O sea, de esa vida divina que voy a ir teniendo en mí, a medida que voy consumiendo mi vida en Él. ¿Voy a consumir en qué manera? ¿Voy a negarme a los placeres de esta vida? ¿Voy a negarme a todo lo que hemos dicho? Y me voy a consumir por Él, en vivir por Él, para Él, a su servicio. Pero eso me va injertando en mí, vamos a decir así, las semillas divinas, para que éstas se abran allá en la gloria y con vida divina. Y entonces le podré dar a la Majestad Suprema la gloria que yo haya podido adquirir de divino, porque es la única que le puede llegar a Él. Y al mismo tiempo es la gloria que yo voy a disfrutar. ¿De acuerdo? Sí. En la siguiente lectura, Guille, es algo que hay frases muy dichas por nosotros y que todos entendemos perfectamente. Llamarada de petate. ¿Qué quiere decir, Guille? Apariencia, nada más. ¿Arde mucho? Sí, de escándalo momentáneo. Se apaga. No tiene fuerza para continuar. Sí. En la parte espiritual así es, Guillén. Hay almas que son llamarada de petate. Y en la divina voluntad, mucho más. Aquí es donde en verdad se van a descubrir los petates. Porque en toda la espiritualidad anterior a esto, va mucho de humano. Entonces hay mucha paja y mucho petate donde poder echar mano para seguir ardiendo. ¿Sí? Uh-huh. Aquí no hay nada, porque aquí no hay petates, no hay humano, aquí nada más es divino. Entonces vamos a leerla con calma, porque vale la pena. Dice, hija mía, cuando el alma se propone no pecar, o bien el hacer un bien y no sigue los propósitos hechos, significa que no se hacen con toda la voluntad y que la luz divina no ha tenido contacto con el alma. Entonces, primera cosa, yo puedo decir sí, yo quiero, pero lo estoy diciendo con una parte de mi voluntad, no con toda mi voluntad. Vamos a tratar de dividir a la voluntad para entender. Hay una voluntad que me mueve al placer, una voluntad que me mueve al deber, una voluntad que me lleva al trabajo, una voluntad que me lleva a la familia, una voluntad que me lleva a las pasiones, y así, infinidad de voluntades, ¿sí? Uh-huh. Puede ser que una de ellas, o dos, o tres, digan yo quiero con Dios. Pero las otras dicen, no, momento, bueno, tú querrás lo que quieras, pero yo quiero lo mío. Y creo que esto lo hemos pasado todos, Guille. Sí. Estamos en la divina voluntad, estamos tratando de vivir aquí, y de repente una pequeñísima oportunidad de algo que nos gusta, que ha sido nuestro agrado durante mucho tiempo, y nos dejamos llevar y caemos. Aún a sabiendas de que estamos actuando mal y de que estamos saliéndonos de la divina voluntad. Bueno, esto es por muchas razones, pero principal porque no toda la voluntad se unió en una sola decisión, sino hubo división, ¿de acuerdo? Eso, eso. Un reino dividido es un reino acabado. Entonces, yo como reino, como posibilidad del reino de Dios. Si toda mi voluntad no está puesta en esto, estoy acabado. No lo voy a lograr. Y algo que es interesante, esta voluntad, cuando se hace con toda la voluntad, eso permite que la luz divina penetre en mí. Y la luz divina lo que me va a dar es el conocimiento de lo que debo o no debo hacer. ¿De acuerdo? Porque dice, porque cuando la voluntad es verdadera y la luz es divina, les hace conocer el mal a evitar o el bien por hacer. Y difícilmente el alma no sigue lo que se ha propuesto. Y esto porque la luz divina, no viendo la estabilidad de la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno y para hacer lo otro. Esto es una enorme verdad, Guille. Dios jamás te va a dar algo para tu mal. Claro. Y el darte luz divina sabiendo que no lo vas a seguir es aumentar tu culpa. Entonces no te puede dar lo que Él. Porque esto es otra cosa que todo el mundo dice. No es que, bueno, lo que acabas de decir también podría entrar en esto. Es que Dios te va a dar. No me va a dar. Me va a dar en la medida que yo le dé. Porque si no, sería aumentar mi culpa. Claro. Entonces, debo estar consciente de esto, ¿sí? Entonces, la luz divina para iluminarme y que me dé la fuerza para hacerlo, es en la medida que yo ponga toda mi voluntad. Me va a costar mucho. Voy a sufrir mucho, porque son los verdaderos desapegos. Los desapegos a lo mío, a mi persona, a mi ser, a mi propia naturaleza. Bueno, pero en esa medida, es en la medida en que Dios se va a dar totalmente a mí y me va a dar la fuerza y me va a dar el conocimiento para que yo mismo siga adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos las cosas no con toda la voluntad? Entonces dice, bueno, antes que eso dice, dice, y esto porque la luz divina, no viendo la estabilidad de la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno y para hacer lo otro. A lo más pueden ser momentos de desventura, abandonos de criaturas o cualquier otro accidente, por lo que el alma parece que se quisiera destruir por Dios. Y esto lo hemos visto todos. ¿Cuántas almas ansían ser de Dios y todo? Están ya aparentemente en gran efervescencia y de repente, ¡pum! No era más que una cosa instantánea motivado por un suceso humano. ¿Sí? Y dice, pero apenas el viento de los accidentes se cambia, qué pronto se cambia la voluntad humana. Así que en lugar de voluntad y luz, se puede decir que hay una mezcla de pasiones, según los cambios de los vientos. Curioso, ¿cuántas veces no hemos querido entrar en la divina voluntad y todo es motivado por una frustración humana? Y esto es como para que nos analicemos perfectamente, como para decir, ¿estoy o no estoy en esto? ¿De acuerdo? Así es. Dice, así que solo la estabilidad es la que hace conocer el progreso de la vida divina en el alma, porque siendo Dios inmutable, quien lo posee participa de su inmutabilidad en el bien. Entonces, esa es otra cosa que debemos tener siempre en mente. La estabilidad es señal segura de progreso en la vida divina o en la divina voluntad. Sí. Sí. cosas, lecturas muy, muy interesantes, ¿no? A mí me Sí. parecen de veras maravillosas porque te van abriendo un mundo de posibilidades y nos van descubriendo nuestros propios puntos negros. Exacto. Porque es aquí en donde andamos cojeando y que nosotros mismos nos vamos ocultando esos puntos negros para dar rienda suelta a nuestro consuelo. Sí. Y mi consuelo es decir, me entrego a Dios. Pero en el momento que ese consuelo llega a consolar o las circunstancias cambian, entonces ya no lo necesito. ¿Sí? Sí, pues Dios que nos conoce en el interior es quien nos lo está diciendo Así es. para Esto es poner atención. como un chiste aquel, ¿no? Creo que tú me lo contaste, ¿sí? A El ver. que va buscando un lugar para estacionarse en el centro de la ciudad porque lleva mucha prisa. Sí, ¿verdad? No. Entonces va pidiéndole a Dios y le dice, Señor, te ruego, por favor, un lugar, porque mira, se me hace tarde y es importantísimo que llegue. Y Señor, mira, un Padre nuestro y reza y reza y reza. Y va anhelando. Y en el momento que llega a donde va, exactamente llegando y se desocupa un lugar. Y entonces voltea hacia el cielo y dice, ya no te apures, Señor, ya encontré uno. Ay, está muy bueno. Sí. Entonces, así puede ser esto, Guille. Sí, se aplica muy bien. ¿Qué tal? Bueno, pues Guille, aquí le Se termino. acaba nuestro CD. Así es. Ay, pues qué pena, pero al mismo tiempo, qué importantes capitulitos, ¿no? Que le digo capitulitos, digo porque están pequeños, pero qué sustanciosos y Así es. realmente están para que nos pongamos a pensar. Exacto. Tenemos el libro en casa también, bueno, pues a detenernos a pensar en todo esto porque son cosas graves, graves No, y para sobre tener. todo de una importancia bastante, bastante grande Sí. para todos aquellos que deseamos estar en esto. Claro, con seriedad. Así es. Sí, cómo no. Y bueno, a ver si en el siguiente diálogo podemos comentar algo que se deriva de estos capítulos que leímos. Sí, cómo no. Sí, para Nada seguir más apúntalo. conectando. Digo, apúntalo para que no se olvide. Sí, cómo no. Y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de dialogar, de comunicarnos. Y como siempre, gracias a ti y como me recordaste, gracias a nuestra disposición de hacerlo y a quienes nos escuchan. Todo Bueno, sea para gloria de Dios. Pues así un es. abrazo muy grande para ustedes por allá y nos encontramos en el siguiente. ¿Cómo no, Guille? Bueno, pues hasta luego a todos. Hasta luego y gracias, Salvador. Bye.